Muy, pero muy bienvenidos. Estamos en vivo 4 y 5 de la tarde. Aquí estamos haciendo este programa especial dedicado a vos, que sos fanático, fanática de Peter Lanzani. Programa íntegro dedicado a vos que sos fanático o fanática de Peter. Te estamos preguntando a través de las redes sociales qué es lo que admirás de Peter Lanzani. ¿Qué es lo que te gusta de Peter? Queremos que nos lo digas ahora, a partir de este momento. Y para vos, que nunca escuchaste un especial de los que hacemos acá en Revolución Team, que estamos transmitiendo para la nueva generación, para NG y en vivo también para Telefe App, te contamos. Este especial va dedicado para todos los fanáticos, donde vas a encontrar off de Peter, toda la música de Peter. Vamos a recorrer, en cuanto a la música, toda la carrera de Peter Lanzani, desde Chiquititas, Casi Ángeles, Teen Angels, Camila el Musical, y vamos a llegar a Aliados. Hasta las 5 de la tarde, este es el especial número 1 que te presentamos acá en Revolución Teen, a través de NG y por supuesto para Telefe App. Pueden encontrarnos a través de las redes sociales en @revolucionteen y también en facebook.com/revolucionteen, y obviamente a través de los chats de las páginas, a través de la nueva y también en todosconTelefeTV.blogspot.com.ar. Allí también vamos a estar leyendo los mensajes y en las redes, por supuesto. Comenzamos, no se hable más, no me escuchan, no me quieren escuchar más a mí. Vamos a escuchar todo íntegro, 100% a Peter Lanzani a partir de este momento. Y obviamente queremos preguntarte nuevamente, ¿qué es lo que admirás? ¿Qué es lo que querés de Peter? Y, o qué te gusta, puede ser también, a lo mejor que te gusta algún rasgo físico, también puede ser, y te lo preguntamos aquí en Revolución Teen, ¿eh? Vamos, empezamos. Este especial comienza de esta manera. Peter, él solito, se describe de esta manera. Mi nombre es Juan Pedro Lanzani y, bueno, me dicen Peter desde que tengo 2 años, básicamente, así que soy Peter Lanzani de por vida. Tengo 22 años. Por el momento soy un intento de actor y un intento de cantante. Todavía me falta un largo trecho, pero bueno, es lo que me gusta, lo estoy tratando de seguir creciendo, de innovar y hacer cosas nuevas, pero me fascina. Para mí actuar es jugar, así que siempre voy a jugar toda mi vida. Mis comienzos como actor fueron en el año 2006 en Chiquititas. Y de ahí pasé directamente a Casi Ángeles, que fueron 4 años. También tuve una banda que se llama Teen Angels, que viajé por todo el mundo. Estuve en Cuando Me Sonreís, hice La Dueña y tuve participaciones en otros proyectos, pero sí, hoy en día estoy en Aliados. Pero hace unos años que vengo ya con este trabajo y intentando disfrutarlo y crecer. Pero bueno, vengo disfrutándolo, así que el objetivo por ahora se va cumpliendo. Y el hecho de trabajar desde muy chico, claramente te cambia la vida por completo. O sea, yo me tuve que cambiar de colegio, dejar un par de cosas que hacía de mi vida, pero bueno, fue una decisión propia. Yo me jugué a que esto sea lo mío y hoy en día puedo decir que tuve una decisión correcta. En la vida a veces hay que tomar decisiones. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero bueno, de eso se trata, crecer también. Pero sí, yo trato de buscarme mis espacios, mis agujeros para ver a mis amigos, estar con mi familia, salir, hacer deporte. estudiar cosas que quiera estudiar, así que me armo mis espacios, siempre se puede. Hay que jugársela y encontrarlos, ¿viste? Hay veces que uno está muy cansado y no se puede, pero bueno, si uno se los puede hacer y los encuentra, está buenísimo. Y por ahora los vengo consiguiendo. Hace mucho tiempo y obviamente va dedicado para todas las chicas que yo presento. Thank you. Y nosotros no te vamos a contar absolutamente nada de la vida de Peter, porque vos ya lo sabés todo, porque sos una gran fanática, porque sos un gran fanático. Ahora te pregunto, ¿qué cosas crees que sabés vos que no sabe nadie más? ¿Qué cositas sabés de Peter que a lo mejor decís, ah, mira, es algo íntimo, un dato que yo sé porque soy re fanático, re fanática, y a lo mejor otra persona no sabe? Dale, ¿lo compartís con nosotros? Contanos a través de las redes sociales, @revolucionteen, y a través de facebook.com/revolucionteen también, en las páginas donde estamos saliendo en este momento, también lo podés hacer. Para toda la gente de Telefe App, un saludo muy grande que están ahí en el chat, así que un saludo, un besito, y también para los chicos que están allí en la nueva gene.wix.com, para Jack, para Aliada de Peter, que están en el chat. Y para los chicos de Twitter, por supuesto, que ya nos dejan mensajitos. Peter, te amo, me encantó esa canción con Lali, compartíamos algo del 2006 cuando los chicos hacían, ¿te acordás de Agus y Tábano? Allí en Chiquititas 2006, bueno, compartíamos algo del gran Rex, vos y yo, y me pasan cosas, me gusta esa linda canción que han mezclado para el gran Rex, la compartíamos acá. Por supuesto, Nena, la versión del 2012, no me salía bien, del 2012 con Teen Angels. La última vez que cantaba Peter Nena con su galera y todo el traje del videoclip del 2008. Muy bien, Pela Único nos dice, lo admiro porque es re sensible y respetuoso. Me gusta lo que hacen Aliados. Un beso para Pela Único, no sabemos cómo se llama. Para Pau-Tinática, que dice, es lo más este especial. Queda grabado, por supuesto. Después en revolucionteam.com.ar lo dejamos colgado. Y también en Telefe, en todos con Telefe TV. blogspot.com.ar, ahí lo van a encontrar, pero revolucionteam.com.ar siempre encuentran los programitas grabados. ¿Quieren que sigamos con más de este especial? ¿Querés más de Peter, más canciones, más soft? Dale, porque nos queda poco tiempo, hasta las 5 tenemos, y la vida de Peter ha sido, pero en estos años ha sido muy fugaz, ha hecho de todo Peter en estos años, para algunos pocos años, para algunos otros muchos, pero siempre la carrera ha ido en ascenso y la verdad es admirable. Nosotros seguimos mechando cositas de la actualidad con cosas un poco más viejas. En este caso compartimos algo de su personaje en Aliados y tiene que ver con la presentación de su personaje, de Noah. ¿Querés escucharlo? ¿Querés revivir ese primer capítulo de Noah en Aliados? Bueno, lo compartimos y después más off de Casi Ángeles. Quédate porque hay off de Casi Ángeles, más de Aliados, por supuesto, y algunas anécdotas que él mismo te va contando. Dale, seguimos. Este es el especial 100% Peter Lanzani. Noah comienza a estudiar economía en la universidad más prestigiosa y cara del país. Estoy muy ansioso. Quiero empezar ya. Está muy ansioso. Quiere empezar ya. Al menos eso dice. Es que Noah no es este señorito inglés que muestra ante su padre. Desde los 16 años, Noah salió cada noche de su vida. Jamás repitió dos veces la misma camisa. Ni dos veces la misma chica. Yo tengo que estar con esa chica. Te hiciste robar, pero lo que cuesta vale. Me encantás, pero me vas a hacer sufrir. Noah es un depredador. Las seduce, las enamora, las utiliza y las abandona. Tiene un objetivo con el que está muy comprometido. Llegar a los 500 encuentros sexuales antes de cumplir los 21 años. Y lleva la cuenta con un cuenta ganado. Noah también es célebre por las fiestas que organiza. Las fiestas de Noah son legendarias. Siempre son temáticas. La fiesta del blanco o nada, la fiesta de las gafas o nada, la fiesta de la ropa interior o nada. Y todas las fiestas son, además, secretas. Claro que Noah solo ve la universidad como un inmenso abanico de posibles fiestas y nuevas mujeres por conocer. Siempre una vez. Por una única noche para no volverlas a ver. Como siempre. O como casi siempre. No puede ser. Sí. Estoy segura. No puede ser, Eva. Estoy embarazada y es tuyo, estoy segura. Bueno, te voy a hacer llegar plata para que te ocupes. No, lo voy a tener. Te voy a hacer llegar plata para que te calles, entonces. ¿Cuál es Noah? ¿El señorito inglés que muestra ante su padre? ¿El playboy que organiza una fiesta cada noche? ¿El que colecciona presas? ¿O el insensible e irresponsable que no se hizo cargo de su hijo 3 años atrás? no baila muy, muy bien. Eso quiere decir. Tuvieron que cambiar la coreo de un tema loco de... Teen Angel. Sí. Angel. Porque solo puedes girar la cola para un solo lado. me costaba hacer el girito para el otro. Pero como todos iban para ese y las chicas eran las que mejor bailaban, se adaptaron a nosotros. No era el único, ojo. Todos los varones. Estamos todos en la misma. No fue una expresión del rugby lo que dijo, la cola para un lado. Que, viste, de repente te van cambiando cosas que tenés que empezar a menear y me ven mis amigos y me matan. Algo que me llamó la atención de pequeño, 5 años, se torció el tobillo y lo atendió un médico. Sí. Que tenía gel en el pelo. Sí. ¿El médico? ¿Y usted qué le dijo al médico? Que pensé que no se había bañado, entonces le dije que por qué no se había bañado, que tenía todo el pelo como raro. Sí. Lo peor que le puede decir un médico. Digo por el aspecto, seguramente le mandamos un beso gigante, pobre. Tiene 18. No, todavía no lo conozco, pero no, qué sé yo, viste. Pero era chiquillo. Una cosa inocente. Otra cosa, recién habló que se llevó 9 materias, no era un buen alumno, digamos. Me llevaba un par, era muy vago, más que... Quiero que me explique algo que no lo entendí muy bien. Una oportunidad le pidió prestado a una maestra 50 centímetros. Le pedí prestado. Sí, porque me estaba... La cosa fue así, yo me estaba llevando como 5 materias. Sí. Y en el colegio que iba... Ah, centésimo. En el promedio me daba 5.50 y me la hacían llevarme. ¡Ay, no! Entonces claro. Era el primer trimestre y, viste, el primer boletín. Había que ir como a los viejos como, bueno, no estoy tan mal. Claro. Y le dije, no me prestás 50 centésimos y te los devuelvo el trimestre que viene. Claro, claro. Y te los dio. Y lo logré. Bien. Y si los vuelvo a encontrar, lo mejor será reír por lo que fue. Siempre parte de mí. Esto que yo siento acá, que me hace despertar, esconde el secreto, el silencio de soñar. Ella tiene los ojos más profundos que el mar, las respuestas a las preguntas de mi necesidad. Una boca que muestra en gotas tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirada. Y estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Y estoy loco por volverte a ver. So Sally can wait, she knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger, don't look back in anger, I heard you say. ¿Quién no se acuerda de su primer beso? ¿Quién no se acuerda de su último? ¿Quién no recuerda esos besos que dio en el camino? Esos besos raros. Besos con historia. Entonces bésame. Ahora. Bésame. Besos que tardan en llegar. O besos que no llegan nunca. Para mí los imposibles de olvidar, además de los de mar, son los besos inesperados. Los besos transforman todo. Son como una barrera, un muro que cruzas sin saber qué vas a encontrar del otro lado. Se te acelera el pulso. Para Nacho. Como si el beso fuera la represa que se abre para dejar que un río de sensaciones te recorra. Los besos no se dan con la boca. Los besos se dan con todo el cuerpo. Los besos se dan con la memoria. Los besos son puentes que unen territorios imposibles. Son la prueba que nuestra alma necesita. ¿Técnicamente qué es un beso? Dos bocas que se juntan. respirar el mismo aire. ¿Eso es un beso? Hay besos que no deseas o no esperas, pero que llegan y no te sorprenden. Lo que te sorprende tal vez es que no sabes cómo ni por qué, pero te empieza a gustar. Eso sí que es inesperado. Muy bien, seguimos en vivo. Este es el especial dedicado a Peter Lanzani y más que nada a los fanáticos y a las fanáticas que están del otro lado. 4:30 casi, nos queda media hora de este especial. Seguramente nos van a faltar muchas cosas y vos nos vas a decir, como siempre, a través de las redes sociales: che, faltó el off de tal cosa o tal anécdota. Hay mucho para poner en este especial, mucho, pero mucho material, y estamos tratando de poner absolutamente todo, por lo menos lo más representativo: su paso por Teen Angels, por Chiquititas, por Casi Ángeles, por Camila también. Ahora se vienen canciones de Camila en un ratito nada más, off de Casi Ángeles, como escuchabas, algo de Aliados también, que no puede faltar las canciones de Aliados, para que sea completo y que esté todo muy, pero muy actual, este especial de Peter Lanzani. Nuevo especial con los clásicos, con lo que ya viniste escuchando a través de estos programas en Revolución Tiene a través de estos años, pero también con cosas nuevas que estás descubriendo seguramente en este especial. Y esto después queda grabado en revolucionteam.com.ar. Ahí se pueden meter y están todos los programas, todos los que hemos podido grabar de este año están allí, y algunas entrevistas también, así que están muy, pero muy interesantes. Te invitamos a pasar, por supuesto. El viernes a las 4 seguimos con más Revolución Team, viernes a las 16 con todo lo que es Aliados y obviamente las producciones de Cris Morena y todo lo que tiene que ver con el mundo teen, con el mundo adolescente. Así que te invitamos el viernes a las 4 y el martes, a lo mejor en plenas vacaciones, como estamos en vacaciones, seguimos con otro especial. ¿Quién te dice? A lo mejor, tal vez a Pablo Martínez. Puede ser, lo vamos a analizar, a ver si los chicos quieren del otro lado. Vamos a preguntar en las redes sociales si tenemos un sí. Vamos derecho con el especial entonces a Pablo Martínez, que hay mucho material también. Pero ahora seguimos con este especial. Antes, mensajitos de los chicos. Te preguntábamos qué admirás, qué te gusta de Peter. Contanos, queremos saber. Nos está escuchando a través de la nueva, por supuesto, la NG, la radio más federal que existe aquí en Argentina, con muy buena música. Te invitamos a conocerla, la nueva gene.wix.com/celatuya. Le mandamos un besito a Ariada de Peter allá, que como ya dijimos, y a Díaz María Inés, que está ahí del otro lado. Y aquí las niñas nos siguen contestando. Ángeles y un medio Inchaustin me dice: lo sigo desde Casi Ángeles, lloro al recordar esto, un beso al lado. Sofi Lalitar también: me muero, nunca escuché esta radio, gracias por el especial, quiero uno de Lali. Ya hemos tenido de Lali y lo podés recorrer en revolucionteam.com.ar. Ya va a haber otro más, por supuesto, actualizado. Andre-Energy10 dice: adoro el lunar de Peter, es emocionante el especial, besos. Muy bien, muchas gracias por la buena onda. Y nosotros seguimos con más. En Telefe App también estamos, así que allí podés dejar tu mensaje en el chat de la radio, que lo vamos a estar leyendo en un ratito nada más. Pero ahora, más de este especial, no hablo más, más música, más off, y estos clásicos no podían faltar en este especial dedicado a los fans, más que nada de Peter Lanzani, y a Peter también, ¿no? Porque estamos poniendo toda la música que a él le gusta, que a él le agrada, así que es un especial para todo el mundo. Seguimos con más, ahora este clásico, ¿dónde estás? Siento cosas que no son verdad. El miedo de olvidarte me hace despertar. Y quiero recordarte tal como te vi, sonriéndome a lo lejos cuando me despedí. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenerte del mundo te voy a encontrar. Será para los dos, no dejes de soñar. Y si por fin me olvidas, o tal vez no estás, me pasaré la vida volviéndote a inventar. ¿Dónde estás? ¿Dónde fue? ¿Dónde el beso se hizo sal? ¿Dónde el sueño hace mal? Y no tenerte es mortal. ¿Dónde estás? Amor, amor. ¿Dónde no estás? Amor, amor. ¿Dónde estés? Te buscaré. Fue una campaña de fotos para una marca de ropa de chiquitos. Y sigo manteniendo algunos amigos. Cande Vetrano, que es mi amiga, hicimos la campaña juntos. Así que eso es muy lindo. Anécdotas tenemos un montón. Una vez viajamos a Brasil, estuvimos juntos. Y ahí nos conocimos y después cuando nos vimos en chiquititas, que estábamos por laburar otra vez juntos, no lo podíamos creer. La anécdota era ir de acá para allá, hacer todo menos fotos, básicamente. Lo fácil para mí es hacer deporte, ir a entrenar, salir a correr, pues me fascina, entonces me parece hasta divertido. Lo difícil es hacerlo por los tiempos, básicamente. Con el teatro, con la grabación, se me complica. Me comprometo a cuando me libero un poquito más, tengo un poquito más de tiempo, empezar a salir a correr, ir a andar en bici, hacer algún deporte, jugar al fútbol, básicamente. Bueno, quiero decir lo siguiente. Después de chiquitita, de Teen Angel, de Casi Ángeles, viene una oportunidad de salir un poco de eso, que fue La Dueña. Sí. ¿No? Sí. Me imagino que debe ser una experiencia muy buena para vos. Fue una experiencia muy, muy linda, muy interesante. La pasé muy bien, sinceramente. Había unos actores que tremendos. Eran impresionantes. Claro. Y cada escena que tenía me basaba en aprender. Aprender, mirar, tomar los consejos que me daban. Y la verdad que la pasé súper bien. Pude crear un personaje diferente y mostrar otra faceta, que eso está bueno. Para mí lo más lindo de la actuación es poder jugar y jugar a que sos otra persona. ¿Y dónde vas aprendiendo, digamos, con los programas o estudiás también? Nunca estudié, me gustaría estudiar algo, pero como que todavía tampoco tengo tanto tiempo y si lo hago, me voy a meter de lleno a eso. En un momento, por eso yo hablaba del cambio, ¿no? De pasar de lo que hacías con Chris a ser La Dueña, que fue como un cambio. Lo mismo con Camila, ¿no? Que son otro desafío. Exacto, la cosa, claro. una obra donde tenés que cantar, donde tenés son desafíos que te planteaste. En un momento dijiste, bueno, quiero dar un vuelco en la carrera o dar un paso más. Sí, de hecho, cuando terminé La Dueña, quedé con tiempo medio libre y empecé a estudiar a full canto. Iba a nivel que iba 3 veces por semana a clases. Está muy bien. y me empezó a interesar muchísimo. Empecé con un profesor que se llama Rodrigo Segura, que es un genio. Y empecé a tomar clases y me dijo, bueno, vamos a tomar como ejercicio, vas a ir a audicionar para un musical. Quedes o no quedes, tenés la experiencia de audicionar el día de mañana, te llaman para ir a una audición y vos ya tenés una experiencia, porque no es lo mismo la primera audición que... No, claro. Y fui, estuve audicionando para dos musicales y re contento. Terminé quedando en Camila y me pareció una propuesta súper interesante. Yo había estudiado la historia en el colegio, había visto la película... Estaba buenísimo como estaba todo planteado, el elenco, unos genios, sí. Julia Senko, Laura Silva, sí. Nati Pérez, y así... Todo. Despierten, por favor, es que acaso no ven que están dormidos y a la muerte cruel... que acecha en el entorno, sumisos se entregan a su antojo, como hechizados en el vilo de su filo. Despierten, por favor, que la sangre corre entre nosotros, y sin más por qué que un rumor caprichoso, una vil intriga, un chismoso, de tornar en lapidario tu camino. ¿Qué clase de locura prendió entre nosotros? Los unos con poder, a su antojo y sin gran tino, juegan con la vida. Escenario morboso de títeres sin hilos, los otros, los que tiemblan, asienten como digno el juego de la muerte, callados y mezquinos. No crean que el silencio resguarda su destino. La daga está tan loca que solo si les toca con su filo dirán de propia boca: gritar era estar vivo. Sabes, no puedo evitar el mirarte y desear recorrerte toda, beso a beso. Que mis palmas al tallar con su viento tus formas hagan que la Venus empobrezca. Explicarle la razón sintiendo lo que me dicta el corazón ardiendo, y cómo hacer para seguir viviendo si necesito tu calor y su fuego, y cómo hacer para partir el corazón a la mitad y sin que deje de latir. Señor, ¿por qué me sumes en esta oscuridad? Estoy vivo, aunque el aire esté viciado, yo respiro. Aunque huele a sangre y muerte, yo amo y siento. Y en tu ingenua rebeldía yo me inspiro. Estoy vivo, tú despiertas mis instintos más esquivos y lo haces con tan solo una sonrisa. Es por ti que mi Camila hoy estoy vivo. Cuántas noches he tratado de negarme lo que siento y naufrago a la deriva y sin aliento. En profundas soledades y desiertos no podría imaginarme sin ti ya hoy la vida, ni tampoco cómo amarte cada día sin poder gritar lo que por ti yo siento. hazme un lugar cercano en tus estrellas. Saca el puñal que oprime tus entrañas. Puedes nacer, te espero, ya no temas. Si esto es distinto, no busques esquemas ni desdibujes lo que hoy más deseas. Déjame entrar, descubrir laberintos donde encontrar mis sueños postergados y naufragar ardiendo entre tus brazos y comulgar en éxtasis el alma. Quiero llover la tuya en mi mirada y detener el tiempo en mis retinas. Esto no es posible, no sigas más, por Dios calla Camila. No puedo amarte, a él me he consagrado. No soy un hombre a tus ojos, hija. Busca en otros ojos a tu amado. Es que no lo entiendes, no puedo ver más que en tus ojos pardos. No puedo amar más que en tu boca esquiva. Quiero más soñarte a escondidas. Quiero gritar al viento que te amo. Deja el mar golpeando con la arena. La más romántica y conmovedora historia de nuestra tierra. Camila, nuestra historia de amor. Con Natalie Pérez, Peter Lanzani, Julia Senko, Miguel Abud y gran elenco. Vas a reír, vas a llorar, te vas a enamorar. Teatro Lola Membrives. Entradas en boletería o por tiquetec.com.ar. Camila, nuestra historia de amor. Ovacionada de pie. Camila, nuestra historia de amor. No te la puedes perder. Muy bien, seguimos. Esto es el especial dedicado a Peter Lanzani. 100% Peter Lanzani. ¿Cómo la estás pasando? ¿Estás disfrutando de lo que estamos pasando para vos? Todo, absolutamente todo, tiene que ver con Peter Lanzani y con su presente ya, ¿eh? Ya nos metimos en el presente de Peter. La verdad, faltan un montón de cosas y vamos a intentar meter en lo que nos queda, el tiempo que nos queda, algo más, algunos off de Casi Ángeles también y canciones que quedaron ahí colgadas de Teen Angels, así que tranquilos, ¿eh? Y si no, habrá otro especial, ¿por qué no? Y por supuesto algo de Aliados, así que no te muevas de ahí. Tenemos mensajes de los chicos que están del otro lado, chicas en este caso. Cele-Now dice: amo a Peter por lo buena persona que es un tierno. Un beso para Vani y Andre. Vani, Andre y Cele, un beso a las tres. Aliada de Peter dice: quiero esas canciones de Camila, nunca las había escuchado. Gracias chicos, qué días dan el programa. Bueno, ahí estaban, pasaba un compilado de las canciones de Camila, pero de las que canta Peter, ¿no? Más que nada. Así que, bueno, después lo van a poder encontrar, revolucionteam.com.ar, este especial completito para que lo escuches las veces que quieras. Y estos programas, por supuesto, martes y viernes, todo lo que tiene que ver con Cris Morena, con Aliados, con los actores Tina, los que vos seguís, bueno, todo los martes y los viernes a las 4 de la tarde aquí en La Nueva y también en todos con Telefe, todos Telefe. Pará. No, tengo un pequeño problemita. Ahí está, todos con telefetv.blogspot.com.ar. El problema de la memoria, no toma una pastilla. Un beso para Florencia Lanzani, que está ahí, aliada de Peter. Buenísimo lo que están pasando, nos dice. ¿Cómo? ¿Que estoy llegando tarde o no? Y sí, ya quedan 10 minutitos, Gloriani, pero después lo encontrás en un rato completo al especial. Un beso igualmente para vos. ¿Y qué más? Me quedó algo. Andre 005 dice: este chico tiene un gran talento. Quiero 2 horas de programa. 2 horas no nos bastan tampoco para poner todo lo que tiene que ver con Peter, que la verdad ha crecido muchísimo y tiene que ver con su preparación. No ha crecido solamente de edad, ha crecido, se ha preparado y realmente hoy es un gran, gran talento. Este chico no solamente tiene talento, sino que se ha preparado y que realmente es un gran artista, podemos decir, en todas las facetas en las que ha incursionado. Canto, baile, actuación, así que realmente estamos muy contentos con el crecimiento de Peter, que lo seguimos desde chiquititas. Muy bien, ahora entramos en la parte de aliados y algo más de Casi Ángeles vamos a poner para los chicos que están allí, las chicas que quieren oír algo dedicado a Amar, claro, de Tiago Amar, así que vamos a estar con eso también. Pero ahora algo de aliados que tiene que ver también con el presente de Peter en este momento. ¿Te está gustando el especial? Ya quedan 10 minutos nada más aquí en Revolución Team, pero queda lo mejor, por supuesto. A buscarte al hondo, a donde deba encontrarte. Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo. Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta. Iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo. Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro. Iré a buscarte, no temas, que en mi caída tú vuelas. Aliado seré. Quien despierte en ti el amor, aliado seré. Tu ángel seré, un aliado de tu destino. Pondré luz en tu camino. A encontrarte en tus sombras, en donde nadie te nombra. Iré a calmarte el deseo y haré alquimia en tus sueños. Iré a buscarte en tu mente tan confusa y ausente. Este viaje porque creo que todo puede ser mejor. Solo con los ángeles del mundo unidos y la fuerza de la música se podrá mantener tan alegre el corazón. Hoy quiero escuchar al corazón. Hoy quiero pintar al mundo de otro color. Puede que aparezca en mi ventana con el sol de la mañana una señal de tu amor. ¿Qué es eso? Todo lo vivido no se puede terminar. Me gustaría quedarme encerrado con Megan Fox, ponele. Un cuarto con una cama de 10 metros y un champán. Le pondría un tema y que me paga una tristeza. No, un montón de cosas me preguntaría. Le reprocharía por qué vive allá, no se viene a vivir acá conmigo. Y viene, se sacó un pedazo de la ropa, yo ya estoy desnudo. Nada, ¿qué le diría? Que está re buena, le diría. Y me llevo un trofeo o algo. Mi kit indispensable para salir de mi casa, tengo una mochila donde tengo libretos, cargador de celular, billetera, llave del camarín, que la tengo por acá. ¿Se escucha? El celular para que sepan dónde estoy, los libretos para estudiármelos y ropa. Ropa es como muy indispensable. Y nada. Si no estoy empinchado, estoy en el horno. Salgo en bolas, básicamente. Llego el bolso con el libreto y el celular por si me quedé sin batería y el cargador, nada más. ¿Por qué nos gustan tanto las fiestas? ¿Por qué siempre nos aferramos a cualquier excusa para festejar? Aún sin motivos, fiesta. ¿Por qué será que siempre, con cualquier excusa, terminamos todos juntos y de fiesta? Nosotros vemos la muerte que nos rodea, pero elegimos mirar la vida. La vida que está ahí, abriéndose paso en medio de la desolación. Nosotros no miramos el espanto, miramos siempre la belleza. La belleza que está ahí siempre para ser admirada. Tenemos un fuego, una llama que nunca se apaga. Aún en las situaciones más extremas, nosotros gritamos ¡fiesta! En la vida hay momentos felices y de los otros. En esos momentos feos nosotros lloramos y sufrimos como cualquiera. Pero también reímos, bailamos y cantamos. Porque la fiesta nos da fuerzas, nos da vida, nos vuelve creativos y poderosos. Por eso la fiesta. Siento, ya perdí tanto tiempo sin tu amor. Dame solo un momento, que esta vez solo intento entender el destiempo de tu amor. Y pasan mil días, pasan historias. Y pasan besos con tu memoria. Una vez más para llorar lo que perdimos. Una vez más para entender por qué lo hicimos. Una vez más para los besos que no dimos. Una vez más. Vuelve con. Necesito de tus ojos para ver si los pájaros me ayudan a volar. El reflejo de tu luz me alumbrará. Si en el cielo tus señales hallaré, no hay manera de perderme esta vez. Si las pruebas que me esperan me hacen mal, con tus manos las heridas cerrarán. Estoy vivo y hoy elijo caminar. Estoy vivo y tu luz me guiará, porque estoy vivo y solo debo despertar. Estoy vivo para amarte una vez más, porque estoy vivo. ¿Quién eres tú que me aferras a la vida con tus hilos invisibles y me das la bienvenida? ¿Quién eres tú que me envuelves con tus alas y tu luz es nacimiento en mi zona despoblada? Desangelada, me hablaste en el medio de toda la nada. Tan despojada, me amaste y un día me diste tu alma. Ya sé quién eres tú, lo supe en tu mirada, en tus ojos y en tus besos, tan dulces como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos y al fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor. Me salvas sin pedirlo y me llenas de misterios que me llevan a otros tiempos. ¿Quién eres tú que apareces de repente y no mides lo que sientes? Solo das amor presente. Como el más simple regreso que se enciende en mi corazón. Ya sé quién eres tú, la tierra pudo abrirse, te he sembrado desde lejos, el fin puedo ser flor entre tus besos que mojan mis labios de amor. Ya sé quién eres tú, la tierra. Muy bien, y así estamos llegando al final de este especial dedicado a vos, que estás ahí del otro lado, a Peter. 100% Peter Lanzani fue esto, seguramente habrá más en lo que resta del año, porque hay mucho, pero mucho material de Peter, por suerte, y lo hemos compartido, por lo menos, esta primera hora con vos. Seguramente vendrá mucho, pero mucho más. Este videoclip de ¿Quién eres tú? Mañana se va a estar estrenando a las 8 en punto de la noche en la web de Aliados. Así que tenés que meterte, por supuesto, y ahí vas a encontrar el videoclip de ¿Quién eres tú? Ya vimos un avance, está bárbaro realmente. No te lo podés perder. Y por supuesto, mañana el capítulo completo de Aliados de estos websodios que se han estado viendo. Hoy a las 8 se estrena el último, ¿sí? Muy bien, nosotros llegamos casi al final, pero antes leemos los mensajitos que nos han quedado por compartir con todos ustedes. Y tiene que ver con las niñas que siguen ahí. Yo le digo niñas de cariño, pero capaz que tienen 20, 30, 40 años y no quiere que te digan niñas. Así que, mujercitas o mujeres, ¿por qué no? Lanzanita 1005 dice: Peter es un grande y va a seguir creciendo. Lo adoro. Beso grande. Un beso para vos también. XY Lanzani dice: Amé el especial, chicos. Mucho cariño se nota que hubo al hacerlo. Por supuesto, como siempre, somos fanáticos como vos. Es así, Lanzani. Gracias por compartirlo. Un beso para vos también. Lanzanitis Green. Los nombres que se ponen me encanta. ¿Cuándo es el próximo programa? Un beso para Pablo que está escuchando. Para Pablo, entonces, también un abrazo muy grande de parte de Lanzanitis. El viernes a las 4 nos reencontramos. Martes y viernes a las 4 de la tarde. Estamos en plenas vacaciones, chicos. Podríamos ir todos los días, ¿eh? No tenemos problemas nosotros. Mou Mou ZZ. Wow, me encanta el nombrecito. Qué tierno es Peter. Ojalá vuelva a verlo. Besototes. Un beso para vos también, para Gloriani, para Florencia Lanzani, que está allí también del otro lado, que dice: lo que me gusta de él es todo. Lo amo porque es una persona maravillosa y humilde. Estoy orgullosa de ser Lanzanita. Mirá vos, muy pero muy bien, me encanta que participen los chicos, que dejen sus mensajes. El viernes, por supuesto, continuamos con todo lo que tiene que ver con Aliados, con las producciones de Cris. Tenemos más Notitín, con todas las noticias del mundo adolescente, de los actores que a vos te gustan. Y por supuesto también vamos a estar recordando más y más canciones de Casi Ángeles, que hace mucho que no escuchamos. Así que vamos a empezar a poner algunas canciones de esas que vamos a desempolvar, ¿viste? Que vos decís: uy, mirá, no, este tema. Bueno, vamos a empezar a hacer eso en los programas de Revolución Team. Muy bueno el especial de Peter Lanzani en Revolución Team. Gracias, Peter Pasión. Lu, un beso enorme. Y para la gente que está allí en la nueva, Silvi La Guardia, para Yamila Blanco, para Díaz María Inés, ya que dice: tengo 18 años. Perfecto. Es una señorita, es una mujer ya. Yo les digo de cariños, no se me ofenda a nadie. Así que gracias de verdad por estar ahí del otro lado. Nati Herrera dice: ¿dónde? Quiero verlo. No, es un programa de radio, Nati Herrera, pero después lo vamos a dejar colgado para que puedan escucharlo todos. revolucionteam.com.ar. Gracias a la nueva generación, por supuesto, por estar transmitiendo, por darnos el espacio, la radio más federal que existe aquí en Argentina. Así que te invito a que la escuches y después va a seguir toda la música. Nosotros cortamos ahora, pero sigue toda la música en la nueva. Y por supuesto en Telefe App, todos con telefetv.blogspot.com.ar. Te metes y encontrás toda la información de Telefe, de Aliados y por supuesto de este mundo tan loco y adolescente que estamos teniendo todos nosotros. Nos despedimos. Para Brenda R.I.D. que se está sumando a Twitter, justo recién vi y le queríamos mandar un saludo. Así, simplemente. Nosotros nos despedimos hasta el viernes a las 4 de la tarde. Los dejamos en compañía de este temita de Aliados, por supuesto, para recordar un poco, ¿no? Revivir un poco el presente de Peter. Va a haber más especiales. Y el próximo, tal vez, en plenas vacaciones, el martes que viene, pueda ser a Pablo Martínez. Vamos a ver. Y se vendrán más de Aliados, de los personajes de Aliados, ¿eh? Así que atentos todos, que se viene mucho más Revolución Team. Gracias por estar. Si vos crees, me olvidaba de este detalle, si vos crees que la radio esté en tu blog, en tu página, bueno, escribinos revolucionteam@hotmail.com.ar. revolucionteam@hotmail.com, sin el ar, revolucionteam@hotmail.com. Allí nos dejas un mensajito, te pasamos los códigos y simplemente va a estar Revolución Team en tu página, como lo está en todosconterftv.blogspot.com. Gracias a La Nueva, gracias a ustedes por estar cada tarde. Vivan cada minuto intensamente. Nos reencontramos el viernes a las 4. Felices vacaciones. Después, en un ratito, este especial colgado en la web de Revolución Team. Gracias. Un saludo muy grande a los fans de Revolución. Muchas gracias por...